¿Cómo estás, senador? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día. Gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia de Radio Carnaval. Muchas gracias, senador. Un placer tenerlo en contacto con la Radio Carnaval a esta hora de la mañana. Senador, quiero comenzar de inmediato porque ayer fue un día bien especial, el aniversario 98 de Carabineros. ¿Cuál es su mirada a esta tremenda institución? Sí, ahí estuvimos acompañando a la institución de Carabineros en la celebración, ¿no?, de su 98 aniversario. Estuvimos en el Parque Italia, en Valparaíso, acompañando a la generala Patricia Vázquez y, bueno, y a todo el cuerpo de Carabineros de la región de Valparaíso y también las representaciones de las Fuerzas Armadas, que también rindieron honores, homenajes y desfile, ¿no? Y bueno, y los discursos de la institución, de las autoridades, el delegado, el gobernador. Mire, y esto a un año, ¿no? A un año de los mártires de Arauco, donde fueron asesinados brutalmente tres carabineros de manera muy cobarde. Las personas responsables de esos asesinatos están enfrentando la justicia, están en la cárcel. Y dar cuenta de, más allá de las declaraciones de apoyo, también las acciones concretas, ¿no? Los hechos concretos con los que hemos apoyado a Carabineros. En mi caso, he apoyado, por ejemplo, el proyecto de asignación de riesgo, que es un proyecto que beneficia económicamente y reconoce la dignidad laboral de aquellos carabineros que exponen de manera mucho más, ¿cómo decirlo?, mucho más, más que otros, tal vez, de otras funciones, su vida, ¿no?, en determinadas funciones que son más riesgosas, y eso implica un aumento de salario. También el aumento de más de 12% en el presupuesto a seguridad, lo cual implica necesariamente mejor equipamiento, vehículos, cascos, indumentaria, distintos instrumentos y materiales para proteger a los carabineros y que puedan realizar una mejor labor de cuidado a la ciudadanía. Eso se traduce en obras concretas, infraestructura, mejoramiento de cuarteles, etcétera. Y todo eso ha sido por un aumento sostenido de más del 12% dirigido a seguridad pública. Entonces, desde el Congreso Nacional, insisto, más allá de las palabras y las declaraciones, hemos apoyado con nuestro voto concreto las acciones que mejoran las condiciones de carabineros, los protegen a ellos y al mismo tiempo protegen a la ciudadanía, digamos que es lo importante. El senador de la República, Juan Ignacio Latorre, 8 de la mañana con 44 minutos en vivo y en directo en este super martes bajo la llovizna. A tener precaución, por favor, a la gente que nos está escuchando, señora, atentamente, nuestras autoridades, actualidad semanal, en la voz de nuestras autoridades. Esta propuesta económica para ciudades, puerto y la región portuaria, ¿de qué se trata, senador, cambiándole de tema? Sí, mire, nos juntamos, yo convoqué la semana pasada, el día jueves, si no me equivoco, a una reunión con una muy buena convocatoria las principales referentes y estamentos del ecosistema portuario de Valparaíso, la ciudad de Valparaíso, ¿ya? EPB, EPS, camioneros, bueno, distintas actorías, también un representante del Ministerio de Transporte, pero un cuadro técnico que está viendo el área chica, digamos, de lo que podría ser una propuesta de contribución económica de la actividad portuaria a las ciudades puertos por un lado y a las regiones portuarias. Recordemos que la región de Valparaíso, y vamos a tener convocatorias similares, es una región donde está el megapuerto San Antonio, el de Valparaíso, Quintero y Puchuncaví, ¿no? Ventana, el puerto Quintero y de Ventana, y el puerto terrestre de Los Andes. Por tanto, es una región portuaria. Y lo que estamos planteando es algo que se ha discutido otras veces, pero queremos aterrizar a propuestas bien concretas, bien específicas, y no quedarnos solo en el titular, de cómo la actividad portuaria, que mueve muchos recursos, ¿no? Donde todo el comercio exterior pasa por los puertos, todas las exportaciones de Chile pasan por los puertos y todo lo que Chile importa también pasa por los puertos, incluso si uno dice las relaciones a futuro, ¿no?, en pleno siglo XXI, de América Latina con Asia van a ser cada vez más preponderantes, ¿no? A propósito de todo el escenario internacional, eso necesariamente va a ir de la mano de una ampliación portuaria, de una modernización de la infraestructura portuaria. Pero al mismo tiempo no, tenemos que preguntarnos cómo hacemos que esos puertos sean más amigables con las ciudades que los acogen y con las distintas vocaciones de las ciudades y también contribuyan económicamente al desarrollo local y al desarrollo regional. Y ahí hay propuestas bien concretas, ¿no? Que se han estado estudiando y que yo espero, ¿no? Hay un compromiso por parte del ministro de Transporte de presentar un proyecto de ley dentro, ojalá del primer semestre, pero nosotros estamos haciendo el trabajo previo como de hablar con los actores, con las actorías, ¿no? Obviamente también con el municipio de Valparaíso, con representantes del gobierno regional, para ver el mecanismo concreto. Ya tenemos la experiencia del royalty minero, que es distinto en el sentido que es un impuesto específico que se cobra a la gran minería privada de cobre por extraer un material, un mineral, digamos, que es de Chile, que es de todos los chilenos y los chilenos. Entonces, ese es un impuesto específico y se distribuye de manera descentralizada. Ahí en el mecanismo de distribución podría haber alguna similitud, en el sentido que las comunas mineras reciben más recursos todos los años, y además la región de Valparaíso también, o todas las regiones, digamos, reciben también algo de recursos. Entonces, en eso estamos levantando propuestas concretas, hablando con los actores y que esto se traduzca en un proyecto de ley concreto que tengamos que discutir en el Congreso. Solo decirle a la gente que las leyes que nosotros discutimos son de carácter nacional, por tanto tienen que, no van a decir ley Valparaíso o tanto para la comuna de Valparaíso, etcétera, sino que se habla de porcentaje, se habla de, por ejemplo, cuántos dólares por carga podríamos cobrar, quién recaude y cómo se distribuye a las ciudades portuarias, etcétera, y ahí vamos a hacer el trabajo para que se aplique en el fondo en todos los puertos de Chile. Esto sería para todos los puertos y todas las ciudades puertos de Chile y también para el gobierno regional. 8:48. El senador de la República, don Juan Ignacio Latorre, a través de la Radio Carnaval a esta hora de la mañana. ¿Qué es esta discusión sobre las reglas del uso de la fuerza RUF, senador? Sí, este proyecto lo votamos en sala la semana pasada en el Senado, después de una larga discusión. Estuvo mucho tiempo en comisiones, en Comisión de Seguridad, Comisión de Defensa, y tiene que ver con poner por ley, o sea, es una ley que regula el uso de la fuerza de los agentes del Estado que tienen el monopolio de la fuerza, ¿no? A propósito del aniversario de Carabineros, pero también de las Fuerzas Armadas. Es decir, el Estado y toda la sociedad chilena le dice a sus Fuerzas Armadas y a sus Fuerzas Policiales que el monopolio de la fuerza, el monopolio de las armas, tiene que estar en manos de esas instituciones y no en manos de los ciudadanos, ¿no? Porque eso es muy peligroso, que esté en manos de los ciudadanos. De hecho, hay una campaña para retener las armas, recuperar las armas que están en manos de las personas civiles, algunas que de las cuales roban, por ejemplo, para cometer delito, o en otros casos hay accidente, o en otros casos puede haber lamentablemente, ¿no?, una resolución de conflictos, a veces conflictos familiares, conflictos vecinales, conflictos en las comunidades, en los territorios, que se resuelvan a balazos, digamos. Entonces, obviamente no queremos aquello, y yo creo en el principio, ¿no?, de que las armas y el monopolio de la fuerza tienen que estar en manos de las instituciones del Estado. Pero ese mismo monopolio de la fuerza tiene que ser usado con determinadas reglas. Y hoy día no hay una ley que regule esas reglas, sino que está a nivel de reglamento, a nivel de protocolos, a nivel administrativo, lo cual genera muchas veces arbitrariedades, genera vacíos interpretativos, ¿no?, y problemas para todos lados, digamos. Entonces, esto se trata de dar una ley y dar certeza a los propios funcionarios, los propios agentes del Estado que usan armas, pero también a la comunidad, ¿no? Prevenir abusos, por ejemplo, regular la gradualidad de ese uso de la fuerza o la proporcionalidad, por ejemplo, y ahí hay criterios. Yo valoro primero que se haya aprobado esto en el Senado, que se haya aprobado en el Congreso, que tengamos una ley, va a tercer trámite a la Cámara de Diputadas y Diputados, y es probable que quede un par de aspectos para comisión mixta, de temas que son muy relevantes y que no, por la correlación de fuerza y las votaciones, ¿no? La oposición, en este caso las derechas, votaron en contra, por ejemplo, el principio de proporcionalidad, es decir, que es un principio para las acciones del Estado, en términos de que un agente del Estado tiene que responder de alguna manera a la amenaza, ¿no? A la amenaza, por ejemplo, para una infraestructura crítica o para la vida de las personas, para la vida de los propios agentes del Estado o de otras personas de la comunidad, pero tiene que ser proporcional a esa amenaza y no responder de cualquier manera, ¿no? Entonces, ese principio quedó fuera y es muy importante que quede dentro de la ley, y eso espero que vaya a comisión mixta para que termine de tramitarse. Y el otro principio que es muy importante, o criterio en el fondo, que es tener una especial preocupación por los sujetos más vulnerables, los sujetos de especial protección, que se llaman, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes, tú no los puedes tratar de la misma manera que a un hombre, ¿no? O según su condición física, si tiene discapacidad, ¿no? Puede estar una persona, ojo, un niño, un adolescente, lamentablemente hemos visto, puede estar cometiendo delitos, puede incluso amenazar la vida de un funcionario. Eso no implica que el funcionario no pueda actuar, sino que tiene que actuar de una manera acorde a quién es la, si es una mujer, si es un adolescente, un niño o una persona con discapacidad. Eso debiera aterrizarse también con ciertos criterios en la ley. Pero bueno, son aspectos bien específicos que yo espero puedan tramitarse en una mixta. Esto tiene que votarse a la vuelta de la semana distrital en la Cámara de Diputadas y Diputados, en tercer trámite. Y esas discrepancias yo espero que se resuelvan en una comisión mixta para que ya de una vez por todas tengamos una ley que regule el uso de la fuerza y que, insisto, le da tranquilidad, le da certeza a los funcionarios, a los agentes del Estado, de las instituciones armadas, pero también a la comunidad. Esto implica, por ejemplo, que cuando hay situaciones de abusos, ¿no? Obviamente tengan que actuar los tribunales, y ahí la derecha lo que quería era reponer la justicia militar, tal como en tiempos de dictadura, en el fondo, ¿no? Y la verdad es que Chile, el Estado de Chile, ya ha sido condenado por usar la justicia militar cuando hay civiles involucrados como víctimas, ¿no?, de la acción o de los abusos o de la vulneración de derechos humanos por parte de agentes del Estado. Entonces eso ya es un debate que quedó superado en Chile hace como 20 años. De hecho, el expresidente Piñera presentó un proyecto para terminar con la justicia militar en el caso de civiles. Y hoy día toda la evidencia nacional e internacional, incluso de derechos humanos, implica o da cuenta de que son los tribunales de justicia, la persecución penal, cuando hay civiles involucrados son los que tienen que actuar y no la justicia militar, donde no hay garantías de un debido proceso, donde no hay imparcialidad, perdón, y donde Chile, insisto, ha sido ya condenado por usar esos tribunales. Entonces, menos mal que esa propuesta que de la derecha, esa indicación, la votamos en contra y quedó fuera ese debate, quedó absolutamente descartada, digamos, del debate, pero claro, en año electoral probablemente la oposición va a querer reponer ese debate en la escena pública, pero creo que eso no le da certeza ni a las instituciones, ni a los agentes del Estado, ni tampoco a la comunidad. Por tanto, espero que avance pronto y tengamos ya una ley que regule el uso de la fuerza para quienes tienen el monopolio de las armas en nuestro país. Don Juan Ignacio Latorre, senador de la República, en contacto directo con la Radio Carnaval a esta hora de la mañana. Semana bien especial, ya pasado mañana, 1 de mayo, Día del Trabajador, senador. Así es, aprovecho el espacio de la Radio Carnaval para enviar un saludo a todas las familias trabajadoras de Chile y de la región de Valparaíso que viven de su trabajo, ¿no? Viven de su salario. Tienen que muchas veces hacer malabares para poder llegar a fin de mes y poder satisfacer sus necesidades. Y bueno, que sea un día de también de movilización. Hay algunas marchas siempre tradicionales, ¿no?, convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores en Valparaíso, en distintas ciudades, pero también de descanso, de estar con la familia y de seguir avanzando en conquistas para los derechos de las y los trabajadores, ¿no? El salario mínimo, que ya lo aumentamos a más de 500.000 pesos, la ley de 40 horas laborales, la reforma de pensiones, son todas leyes que van en beneficio de las familias trabajadoras, pero hay que seguir avanzando, reconocer lo conquistado, pero seguir avanzando en una agenda de más derechos y justicia social para las familias trabajadoras. Buen día, senador, muchas gracias. Muy buenos días y buena semana también. Para toda la audiencia Radio Carnaval. Abrazo. Muchas gracias, buen día. El senador de la República, don Juan Ignacio Latorre, faltan 4 minutos para las 9 de la mañana.